realmente arte, ecología, estaban otros talleres y cosas como relacionadas así a esa exploración. Me llamo Ricardo y me gustó comentar los paisajes sonoros. Sigue de montaña, sigue con un día de montaña. Sí. Yo soy Gina Puerto, yo estudié bioingeniería. A mí me gusta mucho como toda la parte de la naturaleza, siempre me llama bastante la atención, pero también me gusta, o sea, como que durante la carrera comencé a darme cuenta que todo se conecta con todo, de todas formas. Entonces como que yo no conocía este tipo de espacios y me pareció súper interesante poder como entablar conversaciones con gente pues, de diferentes como ramas. Ajá, súper. Sí, yo soy Simón Espejo y enseño arte, enseño foto, hago arte, bailo. Ahorita todo estoy volcado al cuerpo en la práctica artística, migrando un poco de la imagen fotográfica, pero siempre inquieto por la naturaleza, como que mis padres son biólogos, entonces siempre ha habido una cosa, eso de unir naturaleza y tecnología, porque también, digamos que mi práctica artística pasada era mucho con videojuegos, con tecnología, buscando pues en lo que estaba adicto en el momento, ya hoy en día rehabilitado, pues busco el cuerpo. Oye, ¿y uno se rehabilita de los videojuegos? Yo todavía sigo jugando. Ayer decía ya, esta es la última vez que voy a jugar, y sigue jugando. Yo nunca juego eso. ¿No le juegues eso? ¿Pero juegos de mesa juegas? Sí. Ah, ¿ves? A juegos. Pero pues no es un videojuego jamás, ¿no? No hace parte de mi vida. Ah, bueno, pero sí los juegos de mesa. Sí los juegos de mesa. Sí. Ah, bueno, esto es como juego de mesa lo que vamos a hacer. Qué pena. Bueno, yo soy Diana Molina. En un tiempo estudié artes plásticas, pero antes hice biología. No terminé la biología, pero las artes sí. Y he sido muy indisciplinada dentro de las artes, o sea, he pasado como por muchos campos, como que cuando me interesa algo me meto de cabeza y con la misma facilidad me vuelvo a salir. Entonces, un tiempo estuve muy metida en el trabajo del performance y el cuerpo también. Lo último así que me volqué fue como la animación. Entonces llevo como varios años haciendo stop motion y después me puse a estudiar 3D en el SENA. Y bueno, en este momento de mi vida estoy como reconciliándome con mi pasado de bióloga, porque es algo que nunca ejercí, pero que siempre siguió ahí como latente. Y actualmente pues trabajo para una fundación ambiental, entonces ha sido como un volver a conectar muchos intereses y muchos conocimientos, y no había estado en un espacio así y me parece súper interesante. Gracias. Bueno, hola, mi nombre es Estefanía, soy conservadora y restauradora de patrimonio cultural. Yo ya había estado en este espacio antes con un proyecto de Wikidata y estas cosas. También creo que mi mente artística ha explorado como muchos campos. He estado como actualmente de la danza contemporánea, también con este ejercicio del cuerpo, pero también pues trabajo en una casa de subastas de arte, entonces también todo este lado del mercado del arte también me inquieta. Y el tema digital y tecnológico es un campo que no he explorado tanto, pero que me llama mucho la atención. Y estos espacios que combina las artes y como otras miradas de lo digital, me parece súper chévere. Entonces, muy agradecida por el espacio. Súper. Sí, pues sí, mientras llega otra persona. Entonces, me presento, mi nombre es Carlos. Soy docente de arquitectura y de estética. También me interesa mucho el arte y la ciencia. Pues hago parte del colectivo de Micropía y pues sobre todo me dedico al tema de biomateriales a partir de hongos. Entonces sí, ahorita estoy como dedicado a eso. Pues antes estaba como en otro colectivo que se llamaba Habitar el Micelio, Pero sí, ahorita estoy como más desde micropía, en el trabajo de materiales. Súper. Es un grupo bien mixto, sí, de todo un poco. Sí. Qué bueno. Sí. Porque igual sí. No uno hace algo, pero resuena con otras cosas. Sí. Mucho. Sí. ¿Cómo estás? Nos estamos hola. Presentando. Nos estamos presentando. Llegaste justo en el momento. ¿Y qué estabas diciendo? Nombre y qué haces. Mi nombre es Isabela. Soy artista plástica, egresada de la Javeriana. Y pues ahorita me dedico como a eso, a producir. Tengo mi taller. Estoy metiéndome como a diferentes proyectos. Me interesa mucho la biología, la ecología. Todo mi trabajo tiene que ver como con eso. Bueno, mi nombre es Juan, también aparece como Caos. Y bueno, yo de base estudié cine, ahorita estudio filosofía. Y llevo 12, 13 años más o menos trabajando en temas de arte y ciencia. Con Manuel ya hemos trabajado también en otros proyectos, en Mutante, que fue un proyecto que fue del 2012 hasta el 2024. Y después de Mutante, bueno, ahí en medio estuvo Suratómica, que fue otro proyecto como gestión cultural que hicimos. Y desde el 2024 hasta este momento, con Carlos, digamos, hemos venido trabajando en Micropía, que junto a Habitar el Micelio, que ahorita no está Natalia, no nos puede acompañar ahorita, pero se une ya en la siguiente sesión. Junto con Habitar el Micelio, pues hemos construido este espacio también, un poco como en esas búsquedas también de lo colectivo, de que se socialicen muchas experiencias, conocimientos. Y bueno, o sea, como en términos generales me interesan mucho estos temas y como tanto desde lo que trabajamos, que es lo pedagógico, la investigación y la creación, es como en lo que trabajo. Listo. Y sí, entonces, bueno, les cuento así como la idea es que esta fue un poco una convocatoria que esperábamos que pues, fue como muy bien recibida, hubo más de 30 inscripciones. La idea de hoy también era pues esta selección que es de 15, que pensamos que también 15, pues sabemos que es un número que se va a bajar. O sea, de hecho hoy no, pues, hay dos personas que avisaron más y el resto no sabemos qué sucedió. Pero un poco la idea es hacer ese recorrido entre la exploración, digamos, de este mundo ecológico del bosque alto andino. Ahorita les vamos a contar más como a profundidad de qué se trata este espacio. Pero en general un poco la idea del espacio de hoy es conocernos bien, porque parte también del proceso va a ser generar trabajos colectivos y colaborativos. Entonces un poco también es más la dinámica de cómo desarrollamos el trabajo. Digamos, la propuesta general está así, pero la idea también es que en el camino vayamos viendo colectivamente pues cómo se da mejor, ¿no? Uno sabe que de base se puede decir, no sé, con Felipe, que hemos estado en otros laboratorios, a veces hay líos, ¿no? Como, no sé, ¿no? Pero la idea es como mirar cómo desarrollamos ese proyecto colectivo que va a tener un momento expositivo y que va a tener todo el proceso. Entonces lo primero era un poco esto, saber quiénes estamos acá, un poco qué perfiles, cómo podemos generar una red de colaboración en este espacio y presentarles además eso, como los espacios que vamos a estar habitando, incluido Hackbo, que es uno de los espacios donde se van a dar los talleres. Y digamos de arranque para esta idea de conocernos y empezar como un trabajo primario, pues hoy está Manuel como invitado, como dinamizador del espacio, digamos. Que también además Manuel va a ser quien nos acompañe en el último taller, que es el taller de Transmedia, que es como el de ensamblaje de todo el proceso. Entonces un poco también nos parecía muy chévere contar con Manuel hoy y en ese cierre, ¿no? O sea, como Manuel va a estar en estos dos momentos. Y pues eso, la idea es que entonces ahorita arranquemos con un pequeño ejercicio, juego, dinámica para conocernos, y ya después de esto vamos a contarles como ya en unos términos más como quizá el concepto general y de producción ya como de la cosa logística concreta y de los espacios. Entonces, listo. Gracias. Bueno, estuve pensando un tema de una dinámica que nos permita poder expandirnos en términos de conocernos. Y hay una dinámica que es bien interesante, que es como cartografiar ciertos objetos que nosotros tenemos en este momento. Entonces, puede ser un objeto de afecto, siempre le llamo objeto de afecto, es como algo que tengo acá y que probablemente lo quiero traer a la mesa y dejarlo en cierto lugar y darle un significado, darle una significancia. Ejemplos. Yo tengo probablemente, puede ser una fotografía, puede ser las llaves de un lugar, pueden ser unas gafas, puede ser algo que te inventes también, puede ser algo que escribiste y dices, mira, esto para mí representa tal cosa, ¿sí? Y lo vas a colocar en cierto lugar, ¿sí? Como un objeto de afecto que traigas a la mesa. Eso, en este papelógrafo, en este papel grandote que está pegado, nos va a permitir colocarnos en un plano, ¿no? Y este plano nos va a permitir poder hacer conexiones con lo que dijo el otro, ¿sí? O conexiones con lo que pienso yo de que puede ser. Pueden ser conexiones muy básicas, puede ser por color, puede ser por recuerdo, puede ser porque es lo mismo, puede ser porque empezó con una letra, puede ser porque empezó con un color, tiene el mismo color, ¿sí? Y vamos a ir como uniendo esas partes como para poder hacer una especie como de cartografía, ¿cierto? De estos objetos, ¿cierto? Que llegaron acá. Yo le puse cartografía de objetos nómadas, pero sí es una cartografía como de los afectos de los objetos, ¿sí? Pueden ser varios objetos, puedes colocar uno aquí, uno acá, uno allá. Si no tengo objetos, ¿qué puedo colocar? Puedes colocar un post-it con el nombre de algo o con la descripción o con el dibujo de esa situación, ¿sí? Y si yo no quiero decir nada, bueno, entonces tenemos que compartir alguna cosa, ¿sí? Si alguien tiene una moneda, una tapa, ¿sí? Puede ser algo chistoso también, que puede ser que eso active algo entretenido que puede ocurrir, ¿sí? ¿Bien? ¿Nos damos un tiempito como para poder tener los objetos? ¿Nos damos unos cinco minutitos? ¿Les parece? Y así vamos mirando qué cosas tenemos en los bolsillos o qué cosas se nos pueden idear en la cabeza, que hay post-its también para traer, ¿cierto?, a la mesa y contar, ¿cierto?, todos un poquito de lo que podemos sacar de las cosas que traemos. ¿Sí? Voy a colocar plata también aquí. ¿Sí? Un objeto, pueden ser dos objetos. Vamos mirando, voy a poner esto allá. ¿Ya? ¿Estamos? Excelente, mira. ¿Ves? Ya, mira, un gran objeto, como si uno lo ve de acá, es como un cerro gigante, si quieren saber a la distancia. Excelente, ¿ves? Súper bien. Y ahí los zapatos. Vas a tener que hablar de eso, ¿eh? Esa parte de la vida. Mira, yo tengo aquí unos dientes y un nadador. Ustedes también tienen que jugar. Quizás dejemos esto en medio, pero podemos colocarlos un poquito más amplios, quizás de aquí, de otro lado. Miren, y voy a leer algunas preguntas las tengo aquí escritas y quizás pueden ser activadoras de las cosas que podemos decir, ¿sí? Mira, dice una, dice, ¿qué recuerda tu objeto? ¿Qué recuerda tu objeto? ¿Sí? Otra pregunta activadora interesante puede ser, ¿qué territorio, como estamos hablando en estos planos del territorio y ustedes van a ir a un territorio también a explorar y todo el tema, ¿qué territorio personal recuerda ese objeto? ¿Qué territorio tuyo personal recuerda ese objeto? ¿Sí? ¿Qué historia guarda ese objeto? ¿Una historia? Todos los objetos probablemente son tocados por nosotros o son manipulados por nosotros y tienen una idea, ¿no? Tú eres antropólogo, ¿no? ¿Sabes mucho de eso? En un papel, ¿cierto? Bueno, después viene eso, ¿sí? Más o menos esas son las preguntas, sí, señor. ¿Qué recuerdo, qué territorio y qué historia? Y si alguien quiere hablar un poquito más, probablemente es algo que tiene más de un afecto, probablemente, para súper bien. Si quieren, yo puedo comenzar. Yo comienzo. Bueno, puse este inhalador porque tengo asma, yo soy asmático. Y creo yo de que esto me ha acompañado por lo menos, yo creo que desde los 12 años. ¿Sí? Y yo sé que sin esto es como una cosa de seguridad, como estoy medio perdido. Y tengo que andar con él, puesto que obviamente últimamente no me han dado crisis fuertes asmáticas. Dejé de fumar hace 2 años y eso me sirve. Me he compuesto. Pero lo interesante es que, claro, que me da seguridad y claro, el tema es que no lo puedo dejar. O sea, esto es. Si yo voy con ustedes para allá, para el bosque, yo tengo que andar con esto, si no, puede ser. Aunque no me dé, da como una sensación de pertenencia, ¿no? Eso puedo hablar de este, me parece que es como una letra L, siempre estoy pensando que es una letra L, y a veces pienso, ¿cómo será hacerse uno? Yo me hago mi propio contenedor de estas cilindros de inhalación, ¿sí? Como que esas cosas pienso. A veces los miro y veo de que están hechos en China, como uno dice, ¿sí? Se mete en el cuerpo, lo fija como. Estoy pensando siempre como esas situaciones. Esto, cuando hago muchas veces así, probablemente estoy cortando la tapa de ozono. No me preguntan. Pero que pueden ser preguntas interesantes como para cada quien. Esta dentadura falsa me parece bien interesante porque, bueno, tiene hartos recuerdos. Bueno, pero uno de ellos, como yo soy profe, ¿sí? Me ha servido bastante como para hacer que los chicos se queden tranquilos. Como yo soy profe de primaria. Entonces yo hago clases de primero a quinto, entonces a veces, cierto, ocurre de que a los chicos, bueno, yo pienso de que no les aterra tanto, pero uno se ríe mucho. Otros como dicen, oye, pero ¿qué te pasó? Nada. Entonces es como un poquito como la burla, como la risa, como probablemente es como un aparato expectante. Lo interesante es que me recuerda mucho a un amigo que ya no está con nosotros, que él era mago y le gustaba mucho andar con estas tonteras, con dedos falsos, con narices, etc. Y yo tengo como un artefacto, ¿no? Siempre ando como trayendo, no sé, oye, estos se están portando muy mal, ¿no? Y ahí como que cambian. No grito, me pongo los dientes. Salen los baratos. Para allá, para acá. Bueno, yo tengo estos tres objetos. Y digamos, los audífonos, este fue un regalo súper especial y digamos que podría vivir sin la televisión, pero sin la música. Fue en un viaje que se me perdieron mis audífonos y yo estaba como medio deprimida, entonces mi pareja como que me los compró y fue como un regalo más allá de los audífonos, es como que me devolví algo que me gusta mucho, es poder escuchar música desde la intimidad de solo yo escucharla y ser solo para mí, entonces pues es un buen regalo. También porque cuando chiquita, digamos, un recuerdo, digamos que yo no tuve televisión o internet, sino hasta ya muy grande. Entonces, mis papás tenían un equipo muy viejo y siempre me acompañé con los cassettes, entonces siempre la música ha estado como más que presente que otro tipo de cosas materiales. Esta agenda, digamos que yo soy mucho de anotar cosas, para mí el papel es algo fundamental en un proceso creativo, de plasmar ideas, y la portada de este pues es como muy yo, porque es como un conjunto de cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero no sé, biología, arte, mi perrito, como que como que así durmiendo, que es algo que disfruto mucho también, entonces me gusta mucho, también fue un regalo, entonces siento que también es algo muy especial que cuando las personas te dan algo que en verdad pues, representa esa esencia tuya, creo que lo hace mucho más especial. Y esa es una nota que yo hice en el 2018, más o menos. Es un versículo de la Biblia, y digamos que también eso me acompaña en mi billetera. Yo soy hija única, entonces desde muy chiquita tengo que enfrentarme al mundo, siempre ha sido como medio aterrador. También siendo mujer, como que uno le pone ciertos desafíos, pero siempre he sido muy independiente, ¿no? Como de salir sola, como que yo me hago mis propios planes conmigo misma, entonces siento que este versículo me recuerda que igual no estoy sola, que alguien me acompaña, entonces es muy lindo. Y ya. ¿Y qué dice el versículo? Es Isaías 10:13 y dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Es que quiero ser contigo, la fe a la que yo de sí. Alguna manera me guía en la vida. Muchas gracias. Bueno, yo puse dos cosas, el canguro y la libretica. El canguro lleva 15 años conmigo y es un momento como de una, no diría como ruptura, sino como un momento de decisión en la vida en el que dije como voy a hacer lo que me da la gana, ahora o nunca. Entonces decidí un año no trabajar, irme de viaje con mi hijo y rodamos todo el año, y ese canguro me lo regalaron como en nuestra primera estación en Ecuador. Uh-huh. Y pues de ahí en adelante lo he seguido usando. Uh-huh. Antes de eso no usaba canguros, no lo usaba como mochilas, pero en el viaje me pareció así súper vital llevar las cosas al cuerpo, como los documentos, la plata, el teléfono, como... Es como una memoria ahí del viaje, de un largo recorrido y como de un momento de decisión, como, porque es que ya soy vieja y había momentos en que ya era vieja y todavía no había hecho muchas cosas que me daban la gana y dije como, nada, es ahora o nunca. Y bueno, ese canguro me recuerda eso todos los días que me lo pongo. Y la libretita es muy reciente, la libretita me la regalaron este fin de semana pasado. Y hace parte de un proceso en el que participo en Ciudad Bolívar con chicas con las que rayamos paredes. Ya. Está bien. Le hago una pregunta. Si lo compré en Ecuador, ¿por qué dice Chile? No sé, porque yo lo escogí por el color y por la llamita realmente, y después me di cuenta que decía Chile. Ah, bueno. Y me dijeron, mira esto, se escoge uno. Y yo, ¡ay, el rosadito! Después sí, después me di cuenta que Chile, pero, ok, está bien. Sí, fue latinoamericano de fronteras. Sí, obviamente. Sí. Yo pongo este dado de 20 caras, que es la ruptura con unos amigos con quienes jugué una partida y rompimos, pero lo veo como, sí, fue todo porque me mataron, y pues también un poco es la virtualidad de poder volver a jugar y siempre jugar, porque pienso que el juego es sagrado en todas sus formas. Pongo esta coral que me recuerda a la niñez en el mar y las olas, el ir y venir, siempre el ir y venir, y es poroso como el cuerpo, que, o sea, representa realmente, digamos que en un desplazamiento simbólico como es el cuerpo, es el cuerpo poroso que siempre tengo muy presente y pues cargo mi bolsita de amuletos. Y pongo esta concha que una persona un poco sketchy me regaló, como un paquete de símbolos también, pero esa concha tenía unas piedrecitas adentro que me inquietaban profundamente y estaban atascadas y no las podía sacar. Y yo dije, no me gusta esto. Además que me regaló como un pedazo de hueso con una runa y me regaló un cristal. Bueno, sí, y me inquietaba. Entonces decidí regarla con agua para intentar sacar las piedritas y fue un trabajo de una hora intentando sacar la piedrita con agua. Y pude sacar las piedritas y esa es como, es una oreja y es un intestino a la vez. Curo la oreja de mi mamá y curo el intestino de mi papá y me curo a mí. Y ya. Súper. Yo saqué una mano de cositas porque es como una maña que tengo que tal vez no pienso mucho, pero se me van acumulando en la billetera, como que voy guardando cositas, entonces esto lo cargo para todos lados, como la billetera puede no tener plata, pero esto siempre va a estar ahí. Y entonces, así como resumido un poco, este es un collar que me dio mi primera pareja. Como después de que se fue a un viaje a Canadá, ya habíamos terminado, pero me lo trajo como porque le hizo pensar en mí y desde ahí siempre lo cargaba la billetera. Esta es como una fichita que me hizo en FOMI un amigo, que tiene como un patrón de fresa y unos ojitos, y pues traía ahí como toda una historia de por qué me lo dio, pero también me pareció muy especial, entonces lo cargo para todos lados. Este es un billete, la verdad, yo no sé qué moneda es esta, pero hice un intercambio hace unos años en España, en Valencia, y ahí conocí a un amigo que nos volvimos súper cercanos, y él era de Letonia, y pues lo que uno hace en intercambios es como cambiar billetes, claro. Entonces me quedé con ese. Esta es una pulsera que me regaló una primita que vive en España, pero vino una vez y como que estaba pasando por unas cosas un poco duras, pero sentía que podía refugiarse un poco conmigo, como que se sentía muy tranquila conmigo, y me hice esa pulsera y se me rompió, entonces ya no me la podía poner, pero igual a la billetera. Esta es una servilleta de una vez que salí como a tomar algo con mi hermana mayor y una amiga de nosotras, y en la servilleta cada una como que escribía como sus metas o sueños que tenía. La doble, esa ya tiene sus buenos años, no recuerdo ni siquiera qué es lo que dice. Y esta es como la más reciente, que es una tapa de una cerveza artesanal. ¿Un gato? Sí, es un gato que me pareció muy bonita y es de este año, que me fui de viaje con mi pareja un mes a Perú. Y nada, solo nos tomamos una cerveza, me gustó esa tapa y me la guardé. Está bueno. Eso, esas son mis cositas. Gracias. Bueno, escuchando todos los anteriores me di cuenta que yo no cargo como mis cositas, o sea, tipo amuletos o algo así. Creo que como que las cosas, como si tengo la maña, es como que lo que me parece como más especial lo guardo. Pero pues ahorita escuchando los pensamientos, ¿por qué no traerlo? Que ya se sentir uno bien pues con él. Pero bueno, tengo este que es como un regalo que me hizo un amigo, que es un poco las montañotas. Y me gusta mucho porque, bueno, o sea, primero él me lo regaló porque no sé si han escuchado el festival Cordillera, que yo quería ir a ese festival, entonces como que lo quiso plasmar ahí, pero también como que me recuerda mucho, yo no soy de acá de Bogotá, soy de Boyacá, de una ciudad que se llama Duitama. Y Duitama es una ciudad chiquita que tiene como, está rodeada de muchísimas montañas. Yo crecí yendo todo el tiempo a las montañas. Y llegué acá a Bogotá y pues también es una ciudad que está rodeada de montañas. Pero como que mi primer choque acá fue que, oh no, las montañas son súper peligrosas, oh no, allá roban, no, nunca vaya solo en las montañas. Entonces yo decía, pero Dios mío, ¿por qué? O sea, siendo tan chévere, tan relajante ir a una montaña, ¿por qué no ir? Entonces como que, no sé, como que esa manilla me recuerda que pues como que las montañas siempre están ahí con uno, o sea, no necesariamente uno tiene que subirla, sino que como que la mira y sabe que le va a dar paz o que allá sigue estando. Entonces, como, no sé, como que la tengo ahí y es como lo que me nombré. Ok, muchas gracias. Pues para mí es muy importante caminar. Caminar. Y aparte de la actividad, también para mí es como una tecnología que me permite pensar, experimentar el mundo. Entonces, por eso lo quise traer a colación y también quise traer a colación una huella. De pronto es porque ahorita va a cumplir, estoy cerca de cumplir 40 años, estoy pensando mucho en el paso del tiempo. Y pues, la huella tiene eso, ¿no? De que es algo efímero, pero igual quedan resonando cosas. Y pues, en esta huella igual también resuenan muchos de los territorios y caminos que he hecho, ¿no? También me parece bonito las huellas que va dejando la vida en las cosas en la gente, ¿no? Gracias. También va pues, ¿no? Tienes que dejarlo ahí, ¿eh? Ah, sí. Sí, porque lo vamos a unir. Ah, en serio. Ah, en serio. Hasta la 2008. Bueno, tengo acá varias cosas, como pues puse un esfero, que para mí es como muy, como uno de mis procesos creativos de la escritura, y como que por muchas veces, muchas temporadas la he dejado y esto, ahora estoy con un taller que me ha permitido otra vez como retomar y explorar como muchas cosas. Traje esta libreta, bueno, esta no la hice yo, pero pues me recuerda pues como que mi oficio actual. Hace más o menos un año me dedico a esto. Entonces creo que es algo pues que, sí, como libretas, libros, ese tipo de cosas, pues hacen parte de mí. Pero también esta tiene algo chévere y es que tiene una portada de Ricky Morty. Y creo que eso es también uno de mis referentes creativos, sobre todo pues para escribir eso. Me he encontrado así como por la irreverencia y por la cosa imaginativa y todo. Me parece muy, muy importante. Y tengo este que lo tengo en billetera, es un billete falso. Bueno, pues un mensaje que dice dinero solo personal autorizado, esto hace mucho tiempo. Pero eso me recuerda también como esas exploraciones así como muy experimentales. Me recuerda también un gran amigo que tengo hace mucho, es artista plástico, y en algún momento como que estábamos muy obsesionados con el situacionismo y tal. Entonces hacíamos el situacionismo, que es como una corriente así de arte, así como que como se indica, como crear situaciones en la vida cotidiana, interrumpir y tal. Entonces alguna vez hicimos ese, cogimos muchos billetes de esos y botamos en centros comerciales, y hicimos cosas así como intervenciones así en la cotidiana. Listo. Pues cuando dijeron de pues, hacer esto, lo primero que me vino a la cabeza, quería traer como algo muy especial, pero no lo tengo, ¿sí? Y después me puse a pensar y muchas de las cosas que yo, que me he dado cuenta que muchas cosas no las tengo pues en físico, ¿sí? Voy a empezar por una, fue un regalo que me dio, un dulce que me dio mi mamá, ¿sí? Y el dulce yo lo guardé por muchísimo tiempo, ¿sí? Era un dulce de esos de café, ¿sí? Y el dulce por estar tanto tiempo, porque, bueno, la cuestión es que ella me lo da y para mí fue muy representativo, pues porque los papás siempre le dan muchas cosas a uno, ¿sí? Pero no algo como tan sencillo, ¿sí? Como que fue la misma situación donde ella me lo dio, no por darme el dulce, sino como por darme un objeto que podría representarla a ella, ¿sí? Y entonces se me hizo bastante particular, lo guardé muchísimo tiempo hasta que se derritió, ¿sí? Y ya tocó botarlo, entonces por eso no, pero lo tengo en la memoria, ¿sí? ¿Es de esos Coffee Delight o lo hizo tu mamá? No, es Coffee, sí. Ah, claro. Sí, es que todo, sí, incluso fue antes de morir, entonces por eso es que es muy representativo. Okay. pues el dulce, ¿sí? Y por eso lo guardé mucho tiempo y después estuve como ya botándolo como ya que, ¿sí? Uno era ese, el otro era, yo tengo personas que siempre he querido y muy cercanas a mí, pero me di cuenta ahorita con esa reflexión de que nunca guardaba fotos, pues ahorita muy fácil en el celular, pero esas fotos antiguas que de carnet, uh-huh. Y me di cuenta de que yo nunca tenía en la billetera, sí, me han dicho con este ejercicio una reflexión de decir, pero yo porque nunca guardaba. Es que generalmente las personas que yo conocía siempre tenían la foto de la mamá, la foto de muchas personas y yo, acordándome, pues tampoco tenía fotos ni siquiera de mi mamá. Y entre esas, pues de personas que yo quería. Y entonces hoy en día, pues es como tan fácil tomar fotos que uno ni siquiera va a volver a ver nunca, ¿sí? En cambio, digamos, eso me trae a mí de que uno... que las personas antes sí guardaban eso para traerlos y sacar la foto de la billetera y mirarlo y como el recuerdo, y ahorita pues eso no pasa porque es tan fácil tomar que uno hasta se olvida, ¿sí? Esa es la otra es en cuestiones de la bisutería, que es algo que yo hago, y hubo un tiempo en que yo me hacía pues cosas para mí. Uh-huh. Sí, pero de un tiempo acá yo ya no puedo pues ponerme nada de la bisutería y tampoco cosas que me han regalado de bisutería, ¿sí? Entonces con, pues, con Natalia, que aquí la conocen, ella me ha regalado cosas de bisutería y que me trae la bisutería a mí es prácticamente lo que hago hoy en día y fue lo que prácticamente empecé a hacer mucho tiempo con Natalia y ahorita es lo que se tiene con eso, pero pasa igual que con las fotos, que con la... con, es algo que no puedo tener porque ya no puedo portar la bisutería, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una alergia, ¿sí? Entonces cuando hay cosas que me aprietan o que están ahí, entonces me broto, ¿sí? Entonces no puedo pues cargar, digamos, collares o manillas, reloj, no, tampoco, ¿sí? O incluso hay veces estoy así sentado y si pongo aquí, digamos que me aprieta aquí la silla, entonces me broto, ¿sí? Es una alergia prácticamente a la comida, que es como el maní, la avena, hay cosas que no puedo comer. Y que se me despiertan es cuando me apoyo mucho sobre las cosas. Entonces, digamos, si yo estuve mucho tiempo aquí, entonces me sale ya. A pesar de que, digamos, esos alimentos no los haya comido hace rato, pero sí me... Entonces, la bisutería pasa con eso y pues yo sí soy bisutero prácticamente, o artesano, y es algo que no puedo utilizar. Y entonces miraba como todo eso y son cosas que no las tengo porque en esta ocasión no puedo portarlas o porque no las porté o porque fue como el primero, el dulce se escribía. ¿Las puedes escribir o puedes escribir un par? Sí, no, yo pensaba era como, pensé dibujar. Que esto era dibujarlos. Perfecto. Entonces quería como de pronto... Sí, excelente. Ah, aquí, en este, sí. O ahí, o en el mismo papel, si quieres también acá. Sí, o no. Como tú quieras. Listo, va. Este, yo puse este botón que simplemente dejé pegado ahí, o sea, como que hace los dos pegados en la chaqueta. Y es de un cantante que no me gusta y me gusta al mismo tiempo. Desde una época me gustó, pero... ya no, pero igual como que lo tengo ahí, que es Gigi Allen, no sé si lo hayan escuchado, es así como muy sanguinario, o sea, como que se hacía llamar el arma del rock and roll, pero pues era un man que salía drogadísimo, se golpeaba en la cabeza con el micrófono, o sea, como en esta onda punk súper autodestructiva, y lo que me gustaba era como esta idea de ciertos movimientos y ciertas lógicas que no... digamos que el Estado, que las lógicas estatales no logran reificar, como que aunque lo metían en shows de en shows televisivos, en cosas así, es muy difícil alguien tan desagradable como apropiárselo, ¿no? Como, es muy difícil. Y que eso me parecía interesante, o sea, eso es algo que me parece interesante y que me ha parecido interesante en general de ciertas movidas o músicas como el punk. Pero a la vez me genera como un rechazo, entonces igual lo tengo ahí, no me preocupa tanto el rechazo, pero me parece interesante como la doble relación. Bueno, sí, también yo no cargo muchas cosas conmigo, me acuerdo que en la billetera tengo más, pero pues ya. Entonces puse como estas llaves, que son como las llaves de el taller de los materiales, que como que comenzó todo un proceso este año de montarlo. Entonces como que me trae muchos recuerdos de trabajo en colectivo, pero también como trabajo, como que trabajar en grupo a veces es difícil, como temas y aprendizajes de coordinación entre las personas, también como el tema de la comunicación, como la importancia de comunicarse, y a la vez pues me trae muchas como expectativas a futuro, como que para mí es como una especie de fe hacia lo que puede venir un poco, y ya no sé qué más decir. Okay. Le dimos todos la vuelta, ¿sí? Uh-huh. Ya. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a colocar en contexto con alguna palabra. ¿Qué significa este objeto o probablemente qué podemos recordarle a la otra persona que se quiera unir con nosotros en términos prácticos? Yo voy a poner un ejemplo. Yo acá al salbutamol le voy a colocar supervivencia, ¿sí? Supervivencia. ¿Sí? Entonces alguien cuando lo vea va a decir, este es supervivencia. Y se está el salbutamol y va a tener como la lógica de que hay alguien que sin eso se muere. O es para alguien que va a sobrevivir con eso. Y acá, a los dientes, le voy a colocar, ¿cierto? Anti-autoritarismo. Entonces vamos a colocar aquí autoritario, ¿sí? Porque a mí me sirve, porque si no grito, sino que muestro los dientes y hay una cosa de asombro. Me encanta el llanto. Yo pensé que iba a haber llanto, pero no. Claro, dicen que este viejo loco me se pone dientes. Aquí se quedan callados, ¿sí? Entonces, eso. Entonces cada uno va a colocar con un post-it. Ahí también pasa para allá. Puede ser ahí que hay un Sharpie también aquí, para acá. Coloquen un concepto que diga algo acerca de lo que colocaron. ¿Sí? Puede ser una frase también si no es tan conceptual el tema. ¿Sí? Tenemos un minutito para eso. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Más o menos. Ya son las 7. Perfecto. 7:10. 20 minutos más de todo, ¿sí? Listo. Voy a quitar esto, sí, para sacar la imagen.